Sucedió que un día, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron diciendo: «Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas, o quién te ha dado esa potestad?». Él les respondió: «También yo os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?». Pero ellos razonaban entre sí: «Si decimos que del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta». Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: «Tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas». Tras esto comenzó a proponer al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos colonos y se ausentó por mucho tiempo. Y a su debido tiempo envió un criado a los viñadores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los colonos, después de golpearle, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado, pero ellos, después de haberle azotado y ultrajado, lo despidieron también sin nada. Todavía les envió un tercero, pero ellos le hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el dueño de la viña: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán». Pero los colonos, al verlo, comentaron entre ellos: «Este es el heredero, matémosle para que sea nuestra la heredad». Y echándole fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará, pues, con ellos el dueño de la viña? Vendrá y exterminará a esos colonos y dará la viña a otros. Al oír esto dijeron: «De ningún modo». Pero fijando en ellos su mirada dijo: «Pues, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, esta se ha convertido en piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra se estrellará, y a aquel sobre quien ella caiga lo aplastará». Los escribas y los príncipes de los sacerdotes intentaron echarle mano en ese mismo momento, pero temieron al pueblo, pues comprendieron que la parábola la había dicho por ellos. Permaneciendo al acecho, enviaron espías que simulasen ser justos, para sorprenderle en alguna palabra y poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no haces acepción de personas, sino que enseñas con verdad el camino del Señor. ¿Nos está permitido dar tributo al César o no?». Pero él, dándose cuenta de su malicia, les dijo: «Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene?». Ellos le contestaron: «Del César». Les respondió: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra suya ante el pueblo, y admirados de su respuesta, se callaron. Se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer y éste no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano. Eran pues siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el siguiente. También el tercero la tomó por mujer, y del mismo modo los siete murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa». Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Mas que los muertos resucitan, también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven». Entonces unos escribas le dijeron: «Maestro, bien has dicho». Y ya no se atrevían a preguntar más. Les preguntó: «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo?». Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: «Guardaos de los escribas, a quienes gusta andar con vestidos suntuosos y anhelan ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa.